Podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Seguimos en Diario del Futuro. Les recuerdo que se pueden comunicar a @diariofuturo o hashtag, que es el numeral Diario Futuro. Acalondo la crítica de Martín Pérez. Acá lo viste, porque por ahí no todo el mundo, es verdad, sabe lo que es un hashtag. Dudo que en este momento no todo el mundo lo conozca. Hasta ahora nos escucha gente joven. Sí. Y la gente vieja no importa, así que... No, la gente vieja no importa porque la gente vieja es la que nos paga el sueldo, los jubilados. ¿Cómo te vas? Estás un año de ser vieja vos igual, ¿eh? ¿Cómo? No, ¿qué hablábamos? Es tu turno, es tu momento. Es tu espacio. Es tu momento de brillar. Para hablar mal de los que cortaron hoy la 9 de julio, ¿es ahora o después? No, eso es después. Después puedo hablar después mal. Después vamos a hablar de eso. Buenísimo. Pero contanos qué material trajiste. Yo sé que estuviste trabajando y preparando esta nota, te vi... conté el tiempo, casi una hora y media ahí en preproducción, así que me gustaría escuchar ahora lo que tenés para decir. Sí, y vine arrodillado también por en homenaje al Papa Francisco. Porque si él se esfuerza tanto, yo también. Muy bien. Consejo del salario, como todos los años, los empresarios. Es el consejo del salario. Claro, me rompa las pelotas. No, tenemos, economía para todos, es como el libro Lustó, hay que entender. ¿Qué? ¿Qué es el consejo del salario? El consejo del salario es un lugar en el que vos te sentás con tu abuelo, sí, y te cuenta qué matufiadas hacer para que ganes más plata en adelante. O sea, cagar gente, cuestiones por el estilo. Cosas que me parecen muy bien. Algo que está bien que haga el Estado. Exactamente, bien. Lo que hace el Estado. Además de pagarnos el sueldo. Pero hablando en serio, el consejo del salario, como todos los años, se reúnen trabajadores, empresarios. El Estado está ahí como... No me sale la palabra, como mediador. Intermediario, mediador. Exactamente. Se juntan árbitro a discutir el salario mínimo vital y móvil, que supuestamente es un piso para la economía, que marca también el nivel de los salarios, y que tiene una influencia dentro de todo importante, pero que también tiene sus cuestiones que vamos a hablar más adelante en la columna. La decisión de hoy fue un aumento del 25,2% con respecto a los 2.875 que había hasta ahora, lo que lleva el aumento a unos 3.600 pesos. Va a estar escalonada en dos tramos, como muchas de las paritarias que se cerraron, sí, en los últimos meses, con un 14,7% desde agosto, que lo va a llevar a 3.300 pesos, y la restante en enero, que lo va a llevar a 10,5%. En principio lo que se decía era que los empresarios buscaban más o menos un 22%, que los sindicatos buscaban sacarle unos puntos. Recordemos de todas formas que ahí los trabajadores y los empresarios no es que están representados por todos. No, seguro. Pero cierto sector de empresariado y cierto sector de los sindicatos. Los sindicatos que están ahí eran los más cercanos al gobierno nacional, como es la CGT de Caló, si está bien decirle de Caló, digamos, ahí, porque esto es una bolsa de gatos, no hay una conducción clara y fuerte. Sí. Y la de Hugo Yasky. Obviamente, la CTA de Hugo Yasky. Obviamente, Moyano, Michel y todo eso no estaban adentro. Y la otra bolsa de gatos. Estaban afuera exactamente pidiendo como 5.000 pesos, no me acuerdo cuánto pedían. En teoría esto es el piso, digamos, o sea, si vos no tenés laburo, entras a laburar en blanco por primera vez y una empresa te quiere pagar lo mínimo. Mínimo, supuestamente. Lo mínimo que tenés que ganar por laburar 8 horas es 3.600 pesos a enero. Del año que viene. De 2014. Bien. Recordemos que de todas formas, con esto escalonado, mientras va pasando el tiempo, va pasando la inflación. Claro. También. Sí. También recordemos, o sea, eso. Va a ser muchísimo menos en enero del año que viene. Exactamente. Bueno, después, entre los empresarios estuvieron la Industria Argentina, obviamente, la Central de Entidades Empresarias Nacionales, la Cámara de la Construcción, de Comercio y otros representando al sector empresarial que se compromete a pagar este salario mínimo. Bien. Parte del campo no había representantes, como pasó desde que fue el conflicto agrario. Estuvo solamente un representante de Coninagro. Uh-huh. Y también estuvo presente Cristina, lo cual... Sí. Es un gesto también de ahí, de avalar esta negociación, de avalar lo que nunca pasó realmente, que fue este diálogo tripartito, estricto, para resolver los problemas. Nunca estuvo más allá que en este lugar, pero un gesto. Y también aprovechó para hablar de exención de ganancias al aguinaldo, al primer de este aguinaldo, sí, que se va a devolver, porque obviamente ya, claro, se ya se cobró. Ya se cobró, se va a devolver, lo cual es un costo para el fisco de más de 2.600 millones de pesos y que obviamente genera un vuelco de dinero y un aumento del consumo en un año electoral. Tampoco, eso también hay que decirlo, o sea, son una medida muy positiva, muy buena, también forma parte de la política y también deja sin tocar el problema más importante de ganancias, que son las escalas. Todo esto son pequeños parchecitos que van tratando de salvar algún peso sobre la espalda del trabajador, pero que no está resuelto el problema principal y tampoco parece que haya una intención de resolverlo. Después, en la comparación también está bueno decir que medido en dólares, el salario argentino es el más alto de la región. Actualmente está en unos 527,59 dólares. Sí. Cuando, por ejemplo, venía de 527,59 y aumenta con este aumento a 639,85. Bien. Los números. Cuando, por ejemplo, el trabajador por promedio mínimo en la Argentina, $639. Va a pasar a ganar eso a partir de enero. Es el mínimo vital y móvil, exactamente. Está muy por encima, por ejemplo, de Chile, que tiene $411, Uruguay 405 y Brasil 339. Esto, de todas formas, son comparaciones nominales, porque hay que tener en cuenta el poder de compra de este salario dentro del interior. Cuando te agarran y te dicen, no, el salario argentino, si bien está bueno marcar esto medido en dólares, está bueno medirlo en dólares, también hay que tener en cuenta el poder adquisitivo, la inflación, todo de cada sector, no se puede solamente quedarse en la nominalidad. Yo sé que por ahí te comprometo con esta pregunta, pero seguro. Sí. ¿Hay algún tipo de indicio de cuánta gente en blanco cobra el salario mínimo? No tengo la más puta idea. Bien, okay. Perfecto. Pasemos al siguiente. Bueno. Me gusta cuando se compromete Furfaro. De todas formas, también habló, ya que estábamos tocando este tema que no tenía más puta idea, Cristina ahí pidió trabajar en bajar el trabajo informal o el trabajo en negro, con disculpas del INADI. Y este es un problema tan importante con esto, porque hay un tercio de los trabajadores, desde el mundo de los trabajadores, que no sabemos cuál es el salario, ni se le aplica el salario mínimo vital y móvil, ni se le aplica nada. Que no le pagan vacaciones, no le pagan aguinaldos, están ahí social. ganando, vaya a saber uno qué, vaya a saber uno en qué condiciones, es un tercio de los trabajadores. Uh-huh. Y que venía bajando fuerte y que viene estancado más o menos desde el 2011. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que, según la encuesta permanente de hogares del INDEC, en el 2012 el ingreso promedio por ocupado fue de 3.241 pesos. Con lo cual, el promedio acá está en la línea más o menos del salario mínimo vital y móvil. Esto tendría que ser el salario mínimo vital y móvil, que sería un piso. Y de ahí para arriba. De ahí para arriba. Cuando el promedio lo tenemos ahí nomás, obviamente va a estar por encima, porque si estaba en 2.875 en el 2012 y estaba el promedio en 3.200, habrá una diferencia similar luego de las paritarias, los aumentos. Y de estas cuestiones, pero sigue más o menos muy cercano el promedio al piso. Uh-huh. Con lo cual, ahí sin duda se influye el 35% que labura en negro. Obviamente. Con lo cual, si uno va al universo de trabajadores y la capacidad de compra del universo de trabajadores y la distribución que está en este lugar, todavía falta un montón, y este piso necesita un trabajo más allá en estas cuestiones. Porque si pones el... No quiero usar... Es que quería dar una idea que va a salir muy sabaterista, ¿viste? Esa pelotudez del piso. Decí igual. ¿Vos decís la...? No. Decí porque yo era sabaterista en el 2009 cuando era progre y boludo. Ahora no. ¿Ahora qué sos? Ahora es de capos. ¿Qué? No, ahora soy de capos. Soy masista. Pero definite, ¿qué es capos? Un capo. Ahora es capo y boludo. O sea, sigue la misma Ego, sumó. Valor agregado le puso. No hay que ser progresista. Más allá de eso, bueno, estamos hablando de... Ya está, gracias. No, quiero criticar. Ahora no hablo más. No, te quedan un par de minutos, aprovechalos. Por favor, ¿me das el caramelo amarillo? No tengo nada más que decir, Toma, no me gusta. Los subus. Rojo, azul, amarillo, verde. Verde siempre. No, básicamente... que no se puede considerar que este aumento, si bien es importante, 25%, es un avance demasiado grande. No, sobre todo porque en enero del 2014... está la inflación en el medio. Claro. Sí, quizás hay que valorar históricamente la cuestión de lo que es el hecho de que haya un consejo del salario mínimo. ¿Cuántas veces se movió antes de estos 10 años? Digamos. Pero esa es una excusa que no se puede usar. A mí qué me importa qué pasó antes. A mí me importa lo que pasa ahora y en adelante. Sí, esa, digamos, es la... Vamos, capo. Es así. Va, pero no es una excusa que no se puede usar. Me parece que sí, que se puede usar. Y que podría haber usado en 2005, 2006. Ahora estamos en 2013. Lo que pasó en 2007 ya no nos importa. Yo no puedo creer lo que estás diciendo. O sea, en el sentido... ¿En qué sentido creo que te lo digo? En el sentido de que lo que vos estás diciendo me parece que no termina de dar un panorama. O sea, me parece es que el panorama es que... El salario mínimo esté... Lo que quiero decir es esto. Si el salario mínimo está por arriba del porcentaje de todos los salarios de los argentinos, quiere decir que el salario mínimo es mucho más progre que no, la realidad. Sí, los salarios son muy bajos. Es que los salarios son bajos, pero eso no los impone el gobierno. Si el salario mínimo es más alto es más de lo que se está pagando por una hora en promedio, significa que las políticas públicas, si se quieren, o las políticas nacionales o las políticas de Estado, van por delante de la realidad del país. Esto quiero decir. Para mí no. Bueno. Para mí es incapacidad del Estado para meterse en la disputa y en la negociación entre dos sectores. Uno es el empresariado y otro es los trabajadores. Uh-huh. Que los trabajadores son mucho más débiles y tienen mucha menos capacidad de pedirlo, sobre todo en esta situación en la que el movimiento obrero organizado está dividido en ¿cuántas? En cinco o seis partes. De esta manera se mete una incapacidad de poder presionar, menos capacidad de presión a un sector empresarial que está mucho más unido. Vos estás pidiendo que se meta el gobierno a subir los salarios, digamos, básicamente. Que meta más que Moyano, digamos. Tendría que meter la cuña y redistribuir, sí, obviamente. Eso me gustó más, ¿ves? Sí, no, es que Furfaro, más allá de su cinismo, tiene una cuña populista. A mí me gustó más, eso, sí, eso es lo que me cae bien Obama y el Papa Francisco.